Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. Bienvenidos a una nueva emisión del Espejo de Momo, y contestando a la buena a la pregunta del Winchester, what the fuck is wrong with me, pues compadre, para tener esos gritos guturales cercanos al thrash metal, pues mascar unas buenas botellas de vidrio, porque hijo, cómo no se quedó sin voz con esos gritos. Pero bueno, soy fan de los señores de Linkin Park. Entonces, pues ya se imaginarán, eso viene en la música del día de hoy. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta nueva transmisión del Espejo de Momo, la transmisión número 20. Ya ahí la llevamos. Somos de los más chicuelos en cuanto a número de podcast se refiere, pero pues ahí la llevamos, la número 20. Y bueno, pues les agradezco que estén compartiendo conmigo estos últimos momentos del domingo, estas horas previas al inicio de semana. No les quiero echar a perder los últimos momentos recordando los que viene, lo que viene. Pero bueno, pues gracias por compartir estos instantes conmigo. Y bueno, pues como sabrán, este programa es pues parte de una estrategia de dominación global. No, no es cierto. Es parte de un blog que se llama El Espejo de Momo, parte de esos esfuerzos creativos. Y pues bueno, tenemos muchos puntos de contacto. No les voy a tirar la aburridora por acá. Sin embargo, bueno, pues es bueno mencionar que bueno, tenemos el blog en donde ustedes pueden leer algunos posts que ponemos por ahí. Tenemos una cuenta de correo. En el post de este podcast los podrán ver el correo. También tenemos cuenta de Twitter, cuenta Facebook, una hoja en Facebook. Como les comentaba, ahí hacemos posteos de vez en cuando. Y todo esto, ¿de dónde sale? Pues sale también de las mentes maestras y con ánimos iba a decir otra vez de dominación, pero no, de entretenimiento y creatividad de la RedoxNet. ¿Y qué es la RedoxNet? Se estarán preguntando aquellos que no lo saben. Pues bueno, es un grupo de gente creativa. Algunos son creativos de tiempo completo, porque bueno, a eso se dedican, pero habemos otros que somos plenamente amateurs y que lo hacemos por el gusto de pues entretenerlos y de desfogar un poco las locuras que traemos en nuestra cabecita. Entonces, bueno, pues haciendo esto, esperemos que se diviertan, que se entretengan un rato, como les comentaba hace rato, y bueno, que nos visiten en la RedoxNet. Un poco más adelante oirán toda la, por decirlo así, la alineación de los programas de radio que tenemos a través de la semana. Pero, pues déjenme decirles que la dirección de la RedoxNet es redoxnet.info, es muy sencilla. Entonces, pues ahí pueden visitar todos los proyectos creativos que tenemos. Hay, créanme, para todos los gustos, para todas las aficiones. Y, pues bueno, pues esperemos que se diviertan, ¿no? Entonces, como les comentaba, tanto este programa como todos los, por decirlo de alguna manera, las avenidas creativas que tenemos ahí en la RedoxNet, pues son para ustedes, ¿no? Para que estén con nosotros y, bueno, lean, oigan y pues llenen sus sentidos de entretenimiento, en su mayoría entretenimiento geek. Entonces, ahorita ya, pues ya, como por ahí venimos platicando en diferentes foros, pues ya no somos la minoría, sino ya se está volviendo como un como una onda fashion, ¿no? Para utilizar un término en uso común. Entonces pues ahora sí que lo geek es trending topic, utilizando la terminología de Twitter, y bueno, pues bueno, ya somos trending topic, ¿no? Entonces, antes, como comentaban por ahí en un programa, pues antes te llenaban de zapes, calzones chinos y demás, y ahora resulta que pues estamos en la cresta de la ola, ¿no? En fin, pero bueno. Y bien, como ya les comentaba, pues este programa va a llevar música del grupo Linkin Park, que bueno, lo personal a mí me gusta mucho. Ahorita, de hecho, están estrenando un disco. Todavía no lo tengo, pero bueno, ya pronto lo tendré. La música que les voy a poner el día de hoy es de su anterior producción, que se llama Minutes to Midnight. Tuvieron ahí en el medio un disco de como de canciones remezcladas. Una muy buena es una que hicieron con el buen Jay-Z. Una de sus canciones ahí, entre comillas, clásicas, porque bueno, es un grupo relativamente nuevo, pero les quemó muy bien. Entonces, pues de hecho ellos combinan el hard rock, el rock y el pop también. De repente se van por el lado pop, pero lo combinan con el hip hop, ¿no? Porque uno no la voz principal, que es Chester, sino Mike Shinoda, pues bueno, se avienta por ahí unas rapeadas ahí, bastante buenas, ¿no? Ya lo oirán en alguna de las rolas que les voy a poner el día de hoy. Entonces, bueno, espero que también les divierta este tipo de música, aunque es un poco más reciente, pero es muy buena, yo la considero muy buena. Entonces, bueno, pues esperemos que se diviertan. Y bueno, por último, en la introducción, como siempre les digo,

then come and save me from myself. I can't be who you are. I can't be who you are. Noticias. Y bueno, pues la primera noticia, que no es tanto una noticia sino un dato curioso, por si no se habían dado cuenta, hoy es el 10 del 10 del 10. Entonces, para aquellos que les interesa la numerología y todo este rollo de los números y las cifras raras, pues bueno, ahí tienen el 10 del 10 del 10. Entonces, pues no sé si les sea de provecho o les sirva de algo, pero bueno, vos así. Y bueno, curiosamente, en Corea del Norte, que es uno de los países que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, y es uno de los países que tiene pues más pobreza y más retraso por la mano de hierro con la que gobierna el famosísimo Kim Jong-il, se aventaron la puntada de hacer un mega desfile militar para celebrar los 45 años de la formación del Partido de los Trabajadores. Entonces, pues ustedes dirán, bueno, pues qué tiene de importante, ¿no? Ahí el aspecto importante de la nota es que hicieron la presentación oficial ya de el sucesor de Kim Jong-il, que es su hijo, que se llama Kim Jong-un, que originales, ¿no? Pues porque lo acaban de nombrar como vicepresidente de la parte militar del partido, entonces prácticamente es el sucesor inmediato de su padre. Entonces hoy fue prácticamente la presentación oficial, hubo fotos y todo esto, ha corrido por internet, entonces tienen chance, pues ahí está. Es un cuate de 28 años, si no me falla la memoria, y 38 años, y pues bueno, pues es el próximo sucesor. Muchas personas, y uno de los comentarios que estaba leyendo en internet es que, bueno, varios países, sobre todo países del área como es Japón, China, pues están un poco más tranquilos porque ya de alguna manera se establece la sucesión en el poder en ese país, ¿no? Entonces, pues ya no hay pues en ese sentido una especulación, ¿no?, de quién va a ser el sucesor del señor Kim Jong-il, que bueno, ya anda por ahí de los 68 años, y según los rumores, pues bueno, ya ha tenido una apoplejía este año. Entonces, y aparte, bueno, una de las fotos que en donde lo muestran, pues presenta una mancha bastante grande del lado derecho de la cara, ¿no? Entonces, pues como sabrán, pues bueno, en este caso ya hay N mil especulaciones acerca de esto. Entonces, pues ya lo andan bajando casi casi del trono, ¿no? Porque es, pues vamos, no se dan elecciones, sino prácticamente es como una sucesión dinástica, ¿no? Entonces, pues seguirá el dominio de la familia Kim Jong, por parte del hijo, que termina en un, no en ir, es el papá, que un es el hijo, qué complicado. Pero bueno, pues esa es pues la noticia desde ya, desde el continente asiático. Ah, porque para ellos, que no lo sepan, Corea del Norte está en Asia. No, es que me estoy riendo porque tuve la oportunidad de ir con mis compañeros de trabajo a una comida, y hablábamos precisamente de que muchas veces y muchas personas en Estados Unidos no tienen una noción de geografía, pero ni al más básico nivel, ¿no? Entonces, bueno, por eso la aclaración. Pero bueno, no quiero insultar a nadie ni nada, solamente está haciendo aclaración. Y bueno, pues siguiendo con noticias un poco más locales y pues super locales, porque aquí en la Ciudad de México, este fin de semana se llevó a cabo, para emoción y regocijo de los capitalinos, el Festival Olímpico Bicentenario. Y digo regocijo porque estoy siendo sarcástico. Los que me conocen ya saben que por ahí va la onda, porque se les ocurrió hacerlo en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es la Avenida Reforma. Entonces, originalmente habían hecho un plan de cerrar ciertas calles y al final acabaron haciendo lo que se les pegó su regalada gana y pusieron a la ciudad de cabeza. Y ahora sí que, como dice la canción de aquellos filósofos conocidos, que ahorita se me olvidó el nombre del grupo, y todo para qué, y todo para qué, pues resulta que estuvo deslucido. Por ahí comentaban en una de las notas que, pues, en el resurgimiento de Ana Gabriela Guevara, después de todo el rollo de que se fue de comentarista y de que se metió a la Polaca y bla bla bla, que estuvo muy muy deslucida, ¿no? Entonces, pantallas mal colocadas, logística del nabo, la gente pues no puede pasar porque, bueno, también desfiló la primera dama del país, entonces, bueno, ya sabrán, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que fue un evento bastante deslucido, la gente peleándose por ver, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, pues seguimos con la desorganización en estos rollos de los festejos bicentenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la reseña de esto, ¿no? Y siguiendo con un drama un poco más humano, si se puede, pues resulta que ahora, pues ya ven que hay un accidente en una mina de Chile, ¿no? Y bueno, los mineros están atrapados pues ya desde hace un buen rato, y ahora resulta que, bueno, ya se están dando fricciones, que al parecer un grupo de 5 mineros se separaron del grupo principal. Y bueno, pues pues están ahí teniendo sus roces, ¿no? Entonces, pues ya llegó gente de la NASA, curiosamente ellos saben del manejo de espacios confinados y con gente en mucho tiempo, pues valga la experiencia que tienen en todo esto de los viajes espaciales y las estaciones espaciales, ¿no? Entonces, pues fueron a funcionar como consultores y dicen que, bueno, es algo esperado en este tipo de situaciones en donde la gente está confinada y tiene, pues, un problema, ¿no? Porque, bueno, no pueden salir del lugar, entonces, bueno, por eso se sucedió. Entonces, pues están tratando ya de resolver esto y de evitar que sigan aislados, ¿no? Y que, bueno, tengan de alguna manera más contacto con la superficie y, bueno, obviamente el rescatarlos, ¿no? Pero bueno, ya se están dando este tipo de roces, ¿no? Luego una noticia un poco, si se le puede llamar extraña, no necesariamente curiosa, en la carretera México-Cuernavaca alguien puso una manta en uno de estos puentes que cruzan la carretera ya muy cerca a la ciudad de Cuernavaca, en donde pues instaba a los ciudadanos de este país a permanecer unidos bajo el lema si el crimen está organizado, ¿por qué nosotros no? Estemos unidos mexicanos, ¿no? Haciendo un juego con el nombre del país, ¿no? Que, bueno, ya se lo quieren cambiar, pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, pues nada, que no apenas lo habían puesto la manta, unas personas en un coche, llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la quitaron la manta, ¿no? Entonces, bueno, en ese puente guarda una particularidad que, bueno, ahí han encontrado gente, pues, ejecutada y todo esto, ¿no? Entonces, pues vamos, el simbolismo es excesivo, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué este tipo de cosas si las quitan luego, ¿no? Y lo otro, lo dejan ahí, ¿no? Entonces, hasta que no pasa cierto tiempo de investigación y todo esto, pero bueno, en fin, yo creo que se tienen que poner a hacer las cosas que deben de hacer en vez de estar quitando mantas que pues no llevan más que un mensaje relativamente positivo, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que pasaron en esta semana que está terminando el día de hoy fue que el sábado fue un podríamos decirlo un aniversario del nacimiento de uno de los músicos que han inspirado pues a muchas de las artistas y músicos que están hoy en la actualidad siendo vigentes, y me estoy refiriendo a John Lennon, lleva de ser Elton John, ¿no? Elton John mira tocar acá al Rancho San Cristóbal ahí con nuestro excelso Fox, que por ahí le tengo una notita más abajo o más adelante. Y sí, pues hubiera sido el cumpleaños número 70 del gran John Lennon. Todo el mundo lo conocemos, por ahí se están pues haciendo cierta cantidad de homenajes, recordándolo y recordando su música y su aportación, pues ahora sí que a la humanidad, ¿no? Porque pues ya en los tiempos de Yoko pues se metió en rollos de pacifismo y toda esta cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, vaya un recuerdo al buen John, y por ahí el buen Mario de Corpil.net, que es uno de los blogs de la Reduxnet, nos hacía pública la oferta que pusieron en iTunes a razón de un disco que sacaron nuevo. Ahorita se me fue el nombre del disco, pero hagan de cuenta que prácticamente limpiaron la producción que le habían hecho a varias canciones de John Lennon, de hecho producciones hechas por Phil Spector, que Phil Spector es uno de los productores de discos, yo creo que más grandes de todos los tiempos en Estados Unidos, que ahorita, bueno, pues está en la cárcel porque, bueno, lo acusan de haber asesinado a una persona en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pero era un productor de discos importantísimo y, bueno, gran recuerdo de John Lennon en su fase como solista, y él le metió, pues, arreglos, ¿no? Entonces lo que hicieron en este nuevo disco fue limpiar todos esos arreglos que le había metido este señor Phil Spector y pues dejar ahora sí que las canciones un poco más crudas, ¿no? Y bueno, una de las canciones la estaban regalando en la tienda de iTunes, desconozco si todavía el día de hoy la están regalando, todavía el día de ayer me metí y parece que sí estaba, a algunos les ha gustado la versión, a otros no, a mí medio me gustó, aunque bueno, la versión de esta canción me gusta el arreglo original, pero bueno, más limpio se oye, como más así exótico, ¿no? El asunto, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, pues si tienen chance, pues dense una vuelta ahí por el iTunes Store y bájense la cancioncita del señor Lennon, y pues si les gusta más, pues cómprense el disco, ¿no? Está muy bueno, yo tuve chance de escuchar en un programa de radio por ahí 2-3 canciones que vienen en el disco, y se ven bastante bien, ¿eh? A mí me gustaron. Ahora sí que entre comillas los arreglos originales, ¿no? Del buen Lennon. Entonces, bueno, ok, pues con esto concluimos este primer bloque de noticias. Los voy a dejar, como les decía, con las canciones de estos señores de Linkin Park, que curiosamente, como les había comentado, el disco se llama Minutes to Midnight, y que bueno, que es como los voy a dejar yo al final de este programa, ¿no? A algunos cuantos minutos de la medianoche. Entonces, bueno, los dejo con la canción que se llama Bleed It Out, y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Got it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Grab myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt gas floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Words in a sloppy flow. Shotgun out for a lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words don't mean a thing and I know. Andamos de regreso después de esta rola, y una de las noticias que también llamó mi atención esta semana fue que ya el Infonavit, que es este instituto de demonios, por decir tanto el acrónimo, se me olvidó el nombre del Infonavit, bueno, es el instituto que se encarga de hacer préstamos para viviendas y reparaciones en las casas de uno, ¿no? Por ser trabajador uno, pues debe de estar afiliado al Infonavit, obviamente, si uno no trabaja por su cuenta, aunque no estoy seguro si el Infonavit también lo puede uno pagar siendo independiente, porque el seguro social, si uno se suscribe, puede gozar del seguro social, obviamente pagándolo uno, pero bueno, en este caso el Infonavit hizo una modificación y ahora, gracias a, ven que se pasó la ley esta de matrimonios de las personas del mismo sexo, entonces ya van a poder obtener su crédito de Infonavit, entonces eso está bien, solamente aplica obviamente aquí en el DF porque es el único lugar en la República en donde se han autorizado este tipo de uniones, ¿no? Entonces, aunque el crédito lo pueden ejercer en cualquiera de los estados de la República, pues se ha autorizado, ¿no?, este crédito, entonces con estas parejas del mismo sexo. Entonces, parece que hay algunas condiciones especiales, porque creo que se puede ejercer hasta el 70% y la otra parte no puede entrar a complementar el 100%, ¿no?, que generalmente se puede hacer entre matrimonios, ¿no? Entonces, si les interesa o si conocen a alguien que les interesara esto, yo les sugeriría que pues bueno, vean cuáles son las condiciones, ¿no?, en las que se están dando, porque varía un poquito, ¿no? No es tanto, ¿no? Pero, pues bueno, es uno de los, ahora sí que los derechos que están ahí disponibles para, pues ahora sí que todos los mexicanos, independientemente de la preferencia o tendencia sexual que tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se me hace bueno. Y bueno, pues otra de las noticias que no son tan buenas es que las gasolinas pues volvieron a subir de precio, como se está esperando en estos tiempos. La Premium ya rebasó los 10 pesos por litro a partir de este sábado. Y bueno, pues la Magna y el Diesel pues ya van para allá, ¿no? Ahorita la Magna está en 8.60 y el Diesel en 8.96, entonces pues ahora sí que no hay ni para dónde moverse, ¿no? Entonces pues ya veremos pues cómo va incrementando el precio de las gasolinas a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos en 10 y pues aumentando. Entonces, pues sí está muy crítica la situación de esto de las gasolinas. Y bueno, pues en otras notas, en cuanto a esto de Mexicana de Aviación, pues resulta ser que todavía no se ha resuelto bien el problema, ¿no?, de la adquisición por parte de las gentes que pues llegaran a pugnar por esta aerolínea. Entonces están pues siguen pugnando. Al parecer este fin de semana dos empresas que están pujando por la por esta empresa, iban a ver cuál era su posición, la iban a definir, y este lunes se van a reunir con ambos sindicatos, ¿no? El sindicato de pilotos y el sindicato de sobrecargos, ¿no? Porque son dos diferentes cómo se maneja la empresa, ¿no? Entonces, pues esperemos que todo salga bien y que ya se resuelva este problema, porque bueno, pues esta línea aérea pues es una de las más importantes del país, ¿no? Y si desaparece, pues bueno, desaparece prácticamente una parte de la historia de México, ¿no? También en otras notas, pues tenemos una nota pues bastante buena para los latinoamericanos, aunque ya hay gente ahí que se anda colgando el milagrito, ahorita, ahora sí, sin ánimo de malbaratarlos, es la semana de los Nobel. Entonces, bueno, pues entre ellos se dio el Nobel de Literatura, y bueno, el que obtuvo este fue el señor Vargas Llosa, y bueno, pues se lo dieron este año, el Nobel de Literatura. El Nobel anterior pues había sido Octavio Paz, por ahí del, me parece que fue el 90, ya no voy a empezar con Fox, pero bueno, el anterior había sido Octavio Paz, y antes de él, Gabriel García Márquez, ¿no? Por ahí del 80 y tantos, creo que fue el 82, 86, un onda así, no me acuerdo bien, pero fue en los 80s, ¿no? Entonces pues hay una separación pues bastante grande entre los tres, ¿no? Y no, José Luis Borges no se ganó el Nobel, porque por ahí salió nuestro expresidente diciendo que bueno, se lo había ganado, ¿no? Entonces no, nunca Borges se ganó el Nobel, ¿no? Aunque bueno, pues era un escritor de los mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena al señor Vargas Llosa, que bueno, en los últimos tiempos se ha vuelto un crítico político más que escritor, pero bueno, al parecer está por sacar un nuevo libro, entonces pues bueno, estén pendientes por ahí de esta nueva obra de este señor Vargas Llosa. Y bueno, por último en este bloque de noticias, esperando que todo salga bien técnicamente acá con esta transmisión, resulta ser que la Agencia Espacial Europea se está preparando para una misión con astronautas. Va a mandar un grupo de astronautas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pero ahora ellos se van a encargar de mandarlos, ¿no? Entonces, es interesante porque, bueno, generalmente pues se han ido con los transbordadores o con las naves rusas. Entonces, ahora les toca a los de la ESA famosa. Entonces, pues está divertido, ¿no? Que un tercer grupo pues esté ayudando. Generalmente ellos mandan cohetes no tripulados, generalmente con carga o satélites. Entonces pues bueno, esta vez va una misión tripulada, entonces pues suena bastante padre, ¿no? Entonces pues bueno, con esto acabamos este bloque accidentado de noticias. Los dejo con otra rolita de los señores de Linkin Park. Esta se llama Shadow of the Day. Y ahorita regresamos con el último bloque de las noticias. ¿Sale? Nos oímos en unos momentos. Locked below the window. estamos de regreso. Me gusta esa canción. Bueno, por lo que representa, pero bueno, está padre. Shadow of the Day de Linkin Park. Y bien, pues en un poco en las noticias técnicas, ya ven que generalmente manejamos un poco de noticias técnicas, y más bien tecnológicas. La Universidad de Bielefeld en Alemania, ojalá yo lo haya pronunciado bien ahí, si me oye el buen Helmut, por favor, corrígeme mi pronunciación, gracias. Y creó una silla llamada Intelli. ¿Cuál es el truco de esta silla? Pues resulta que tiene una serie de 4 sensores con los cuales detecta la postura del que está sentado en ella y emite un silbido cada vez que la postura no es la correcta. Entonces, pues si ustedes extrañan a su mamá o a su papá cuando los regañaban que se sentaban chuecos en la silla o ponían los codos en la mesa, etcétera, se pueden comprar su Intelli y ya les estará silbando para que no se les olvide la disciplina. No, es bueno porque pues uno se puede cansar, ¿no?, de estar mal sentado. Entonces, bueno, con esto se busca que la posición sea la ergonómicamente correcta y, pues bueno, uno se entretenga en otras cosas menos que en el estar encorvado o todo desparramado en la silla. Que eso es algo que me llama muchísimo la atención y eso es una anécdota a nivel personal. Cada vez que voy a la oficina, porque bueno, aquí en yo generalmente trabajo en casa, pero cada vez que voy a la oficina, lo que me llama poderosamente la atención es que la gente que se sienta en las sillas del área donde yo trabajo las usan con el porque son de estas sillas neumáticas. Entonces las usan con el asiento prácticamente rozando el piso, ¿no? Yo no sé cómo pueden trabajar, porque me sentiría como orangután con los brazos hacia arriba, ¿no? Y dándole al teclado. Entonces no entiendo cómo pueden trabajar cómodamente así. Yo generalmente la uso prácticamente con toda la, pues el cilindro todo extendido, ¿no? A su posición más alta, porque es la posición que queda, pues a, ¿qué será? Son 90 grados, ¿no?, del brazo hacia el teclado de la máquina que utilizo. Entonces no sé cómo trabajan, pero bueno, eso es una anécdota personal. Entonces yo creo que ahí habría que meterles varias intelis para que les corrigieran la postura de sentarse, ¿no? Entonces bueno, pues es una de las nuevas desarrollos que se están haciendo en esta universidad alemana, ¿no?, para corregir posturas y malos sentados. En una noticia automotriz, resulta ser que regresa la marca Alfa Romeo, y Alfa Romeo regresa de la mano de pues, ¿cómo le podremos llamar? Su fábrica matriz, que es en este caso la Fiat. Ustedes se acuerdan que, bueno, la marca Fiat o la empresa Fiat llegó aquí a México de manos de Chevrolet, si no estoy mal. Y luego, con este debacle del año pasado y antepasado de la industria automotriz, que bueno, pues no sé si ya hayan salido, pero bueno, andan recuperándose, pues la General Motors de plano dijo, ¿saben qué? Vendan la Fiat, ¿no? Entonces, pues la Fiat anduvo ahí haciendo la ronda de las 7 casas y pues buscando a ver quién se oleaba con ellos, ¿no? Para seguir su expansión mundial, porque bueno, es una empresa originalmente italiana, entonces bueno, andaban buscando ahí expandir sus horizontes, ¿no? Y pues resulta que coquetearon un rato por, creo que con la Nissan, y pues como que no los pelaron mucho, y luego se venía a venir con una asociación con, no me acuerdo si con Ford, y resulta que no, al final se anuncia que bueno, regresan de la mano de Chrysler. Entonces bueno, pues se asociaron con los señores de Chrysler y pues ahí van con su segunda aventura los señores de Chrysler con una empresa europea, porque si se acuerdan, bueno, se fusionaron la Mercedes y la Chrysler hace ya algunos años y bueno, pues fue un fracaso rotundo que en donde perdió yo creo que más Mercedes, porque bueno, al fin y al cabo, la gente decía que, bueno, sus productos ya eran de muy baja calidad, que se comparaban con los Chrysler, que no son muy buenos. Y ahí yo tengo varias anécdotas, en relación a esta marca de coches, pero bueno, no los voy a aburrir. Entonces regreso con, Alfa Romeo. Entonces regresa Alfa Romeo de la mano de Fiat, que va de la mano de Chrysler, y, regresan con dos modelos. Un modelo que se llama el Nito, que es un modelo chiquitito, es un carro pequeño, pues prácticamente, digamos, económico, aunque bueno, los Alfa Romeo no son nada económicos. Por ahí, no me acuerdo ahorita el nombre del coche, pero sacaron una versión como que era muy similar a, no me gustaría decirlo, que al Corsa, lo que es el Chevy, o lo que nosotros conocemos como Chevy, y era carísimo, está cerca de los 200,000 pesos, ¿no? Entonces, uf, no son coches baratos, pero bueno, vienen con el Mito, que teóricamente se escribe con doble I, no es como así como el Mito de, no, con doble I, y con otro coche que se llama el Giulietta. Entonces, pues son, van a entrar con estos dos modelos, los señores de Alfa Romeo, y pues con esto regresan al mercado mexicano. Y pues esperemos que les vaya bien y que en algún momento pues podamos disfrutar de estos coches en la calle, ¿no? Aunque con esos precios de la gasolina que les daba hace rato, pues ya vamos a andar todos en bicicleta, como en algunos lugares ahí en China o en Asia, ¿no? Bueno, una de las noticias curiosas de el mundo tecnológico y cruzado un poco con el mundo del entretenimiento fue el lanzamiento de esta película, se llama The Social Network. Aquí no me acuerdo cómo le van a poner a la película, pero bueno, es se trata de la historia de cómo el señor Zuckerberg creó lo que conocemos hoy como Facebook, que antes, bueno, se llamaba The Facebook, pero bueno, al final le tumbaron el D y quedó como Facebook. Entonces, pues como entre comillas se le ocurrió la idea, porque por ahí, y digo, no les estoy dando ningún spoiler, lo demandaron sus compañeros de la universidad, dos de ellos, aduciendo que les había robado la idea, ¿no?, para crear Facebook, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata la película, a grandes rasgos, y bueno, la nota es porque este hombre Mark Zuckerberg, hasta parece trabalengua su nombre, había dicho que no iba a ver nunca esa película. De hecho, por ahí había el rumor, no lo verifiqué, pero había el rumor de que él mismo había prohibido que dentro de Facebook no se pudiera o se borraran los posts que hicieran relación a esta película o que hicieran referencia, más bien dicho, a esta película. Entonces, pues resulta ser que, pues, con motivo de celebrar un hito que tuvieron en Facebook, dijeron, bueno, pues tenemos tiempo libre, entre comillas, vámonos al cine. Y se fueron a ver esta película. Entonces, desgraciadamente, la nota no fue más allá. Y no sé si le gustó o no le gustó al cuate, pero, pues al menos se pudo dar cuenta que Justin Timberlake no actúa como él, sino actúa uno de sus compadres. Entonces, el personaje de Mark Zuckerberg lo hace un cuate que salió en la película de Zombieland, el jovenazo ese que le ayuda al buen se me fue su nombre, bueno, el que sale como vaquero a matar zombies, bueno, el chavo, él es el que le hace de Mark Zuckerberg en esta película de Social Network. Entonces, pues, y yo por los cortos puedo decirles que me late verla, se ve bastante entretenida, y bueno, más si le pusieron You Can Get What You Want o algo así se llama la canción, no me acuerdo el título exacto, pero bueno, se ve bastante efectivo el avance o el corto de la película. Entonces, pues veremos. Y bueno, la última noticia que tengo el día de hoy es con relación a que la compañía HP lanzará nuevos smartphones con huevos. Y no con esto quiero decir que los vayan a lanzar con fuerza, ni que los vayan a tirar al piso, ni nada, sino simplemente lo que quiero decir es que van a utilizar el sistema operativo que se llama WebOS, para que no sean mal pensados, van a lanzar estos smartphones con ese sistema operativo, ya que con la adquisición de la compañía Palm, pues bueno, se hicieron de este sistema operativo que al menos en los avances y videos que había en internet acerca del Palm. Entonces les decía, pues estos dos teléfonos salieron en su versión de Palm, y bueno, ahora HP va a sacar nuevos smartphones con ese sistema operativo, el WebOS, y por ahí se acuerdan, tenían un desarrollo de una tablet, lo pararon porque estaban basándose en el sistema operativo de Windows, y pues decidieron mejor, yo creo que irse a utilizar este sistema de lo que se conocía como Palm, ¿no? Entonces, pues a ver, veremos qué tal vienen estos nuevos smartphones de HP, y pues veremos qué características tienen, y pues a ver si ya sale el famosísimo iPhone Killer, ¿no? Que se veía venir desde la salida de Google con su sistema operativo y su modelo Android, pero pues como que no le han hecho muchas cosquillas a los señores de Apple. Entonces ya veremos si HP lo logra con estos modelos de teléfonos. Y bueno, pues con esto concluimos la parte de las noticias. Muy accidentada la transmisión del día de hoy. Entonces, pero bueno, tengan paciencia en el podcast. Es bueno, en la edición corregiremos algunos errores que se hayan suscitado, y pues bueno, los dejo con otra canción de Linkin Park. Esta canción se llama What I've Done, y bueno, la van a reconocer porque esta fue utilizada en conocida película de no hace muchos años. Entonces los dejo con Linkin Park y What I've Done. Ahorita regresamos con los eventos. Y bueno, en esta ocasión empezamos con un evento, y un evento extraño, porque resulta ser que a partir de el 9 de octubre, o sea, ayer sábado, empezó lo que es llamado como la Feria de la Barbacoa. Y este evento se está llevando a cabo en un pueblo en la delegación de Milpalta, que se llama San Salvador Cuatenco. Entonces, pues para todos aquellos que les guste la barbacoa, va a estar abierta, desde ayer sábado hasta el... Entonces, como les decía, hasta el 17 de octubre está esta feria. Ahorita es de carácter local, la están haciendo nacional. Esta es la edición número 10 y a partir del próximo año pues la van a hacer nacional e internacional. Es algo que le están tirando para el próximo año, entonces van a adecuar ahí algún terreno en el pueblo este que les digo, de San Salvador Cuatenco. Ahí pues con Google Maps se pueden llegar. Y bueno, en más eventos, pues como saben, vienen los estrenos de cine de esta semana, y bueno, estuvo un poco cargadito esta semana de eventos en cuanto a estrenos cinematográficos. Uno de ellos es la película que se llama Step Up en 3D. ¿Qué les puedo decir? O sea, Dios santo, ¿por qué? Bueno, no sé qué piensen los programadores de la gente de aquí de México, pero bueno, esta es otra reencarnación de las películas estas de baile que se han dado en tiempos recientes, y pues ahora nos recetan la versión 3D, ¿no? Entonces, pues si les gustan los ¿cómo les podría decir? Los pases de baile y los duelos de baile, más bien, están cordialmente invitados. una película que han narrado mucho en esta semana o en este fin de semana es una que se llama Gahul, la leyenda de los guardianes. Les decía, se ofrecen tres sabores diferentes: la versión en inglés, la versión en 3D y la versión en español. Al menos dicen que la versión en 3D está... bueno, es la misma película, obviamente, ¿no? Pero que esta película se aprovecha mucho el rollo del 3D por todo aquello de los vuelos de los búhos, porque esta película es acerca de la historia de un búho que crece rodeado de las fábulas o las historias que le cuenta su papá acerca de los guardianes, que son unos búhos. Entonces, pues bueno, es una película de aventuras y pues es recomendable para los, ahora sí que para los niños, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena verla. Por ahí una conocida del Twitter hace uno de los personajes en la película doblada al español, entonces bueno, aunque no sabemos todavía qué personaje es, no nos ha dicho bien qué onda, pero bueno, pues váyanla a verla, ¿no? Luego hay una película que ya es viejita, si no mal me acuerdo, creo que es del 2007 o 2008, que le pusieron de título en español, como dice consultor, entonces se da cuenta de su propia fortaleza y pues sigue adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que verla, y pues está disponible como uno de los estrenos de la semana. Luego viene una película que está muy muy buena, que se llama Madre e Hija, y es una película impresionante porque maneja muy bien la relación entre madres e hijas. Se narra principalmente la historia de tres mujeres, muy diferentes entre sí, pero que se entrelazan con las historias de otras madres y otras hijas. Y créanme, ya tuve oportunidad de verla, es una película muy impresionante. Si tienen chance de verla por el medio que ustedes quieran, vale mucho la pena. El desarrollo de los personajes está muy muy bueno, la historia es muy interesante y vamos, o sea, nada más, no tengo otra cosa que recomendárselas ampliamente, ¿no? Entonces, pues esperemos que la puedan ver, les digo, está impresionante la película, no se la pierdan. Y por último, en este no es un estreno, es más bien un recordatorio para que todos aquellos que les guste el fútbol americano, pues bueno, vamos en la semana número 5, está hecho un relajo todo esto, no hay no hay ahora sí ni a quién irle, los equipos que teóricamente iban a estar bien no están bien y pues habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues no sé, habrá que ver cómo termina todo esto. Entonces, mis vaqueros, como ya les había comentado, soy fan de los vaqueros, les está yendo del nabo, entonces pues no hay ni qué decir de estos compadres, ¿no? Están, hoy perdieron de la forma más horrible del planeta, como siempre, en los últimos instantes, y contra un equipo de Tennessee que bueno, del nabo, pero en fin, entonces pues bueno, así está la cosa, ¿no? Pensé que tenía otra más, pero no. Estos son todos los estrenos y eventos de esta semana. Resulta ser que el equipo Kansas City, que era el único invicto, hoy perdió. Entonces, pues, chin. Pues ya no hay invictos en la NFL y pues así seguirá el resto de la temporada. Pues eso es todo. Los voy a dejar con otra canción de los señores de Linkin Park, que se llama Valentine's Day. My insides all turn to ash, so slow. And the way is I collapse, so cold. The black winter been away from sight. And now the darkness over day, that night. And the clouds above move quiet. soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. El Rinconcito. Y bueno, pues en esta ocasión hablaremos acerca de un tema que se llama libertad de expresión o gandallez informática. Y esto va en el sentido de lo que pasó esta semana con en el programa de El Mañanero de Broso, que pasa por ahí en un canal de noticias de la empresa Televisa. Al parecer fueron uno de sus colaboradores, en este caso una mujer, fue amenazada por un mal llamado troll de internet. Esta persona, digamos, escondiéndose en la en el anonimato que le da uno al internet, le hackearon una cuenta de parece ser que fue de correo y de Facebook, y entonces se dedicaron a publicar pues cosas en mala fe de esta persona, ¿no? Y pues lo que hicieron fue al final sacar de quicio a este hombre, y como tal hizo unas declaraciones que muchas personas tacharon como de poder excesivo o pues sí, abuso de poder en determinado caso, pero yo no me había enterado originalmente de todo el rollo, y resulta ser que pues fue eso, básicamente una defensa de esta persona, y como su colaboradora pues tratando de defenderla de estos compadres, ¿no? Entonces yo no lo vi mal en ese sentido, porque pues ahora sí que él se puso como figura representativa del programa, y pues trató de defender a esta persona, ¿no? En ese sentido de pues sí, de los ataques, ¿no? Que ya se volvieron muy personales, porque la persona está, pues hasta llegó a publicar documentos de la hija y todo esto, ¿no? Entonces, pues ya se tornó en un asunto personal, en un asunto de mala onda, y como yo les comentaba en el título, pues de gandallez informática, ¿no? Entonces, obviamente uno se expone, digo, este programa es un ejemplo claro de ello, a los comentarios de ustedes como escuchas, ¿no? Que al final, bueno, estamos abiertos a recibir esos comentarios y tomarlos en buena ley, de decir, bueno, me gustó, no me gustó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra cosa ya es meterse con la persona y con las personas que a uno lo rodean, ¿no? Entonces, yo no creo que eso esté o no sea correcto, y pero pues al final es a lo que se expone uno, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo raro todo esto. Yo no lo vi como un abuso de poder, porque por ahí decían que había amenazado y que le iban a echar encima a Televisa y a la policía cibernética y todo esto. Y él simplemente lo que dijo fue: te estamos avisando, cuate, que desistas de lo que estás haciendo, porque ya tenemos esto, ¿no? Y pues vamos a levantar actas y todo esto. Entonces, pues tú dices, ¿no? Pudiera sonar como una amenaza, pero yo lo vi como una defensa, ¿no? De esta persona. Entonces, pues bueno, cada quien tiene su opinión, pero lo que yo considero que estuvo fuera de lugar fue eso, ¿no? El que esta persona pues ya se metió con con rollos personales y publicando cosas que pues no debió de haber publicado, ¿no? Que era información personal de ni siquiera de la persona esta, ¿no? Sino de la hija, ¿no? Entonces, pues no se vale, ¿no? Entonces, yo digo que todos los asuntos se deben arreglar entre los principales involucrados, de persona a persona y de frente, ¿no? Entonces, digo, yo siempre he sido, siempre me ha gustado, pues, enfrentar a las personas, ¿no? De frente, y valga la redundancia, y decirles, porque uno siente, ¿no? De cuando alguna persona tiene un problema con uno, es, oye, ¿sabes qué? A ver, ven, sentémonos tú y yo, platiquemos, ¿hay problema? ¿No hay problema? Tú dime, ¿no? Te estoy dando esta oportunidad para que me digas si tienes algún problema conmigo, porque pues yo hasta donde sé, no tengo problema contigo, ¿no? A mí así me gusta resolver este tipo de problemas, y no que se anden escudando en rollos anónimos o en, pues ahora sí que en el área informática sí, troleando y haciendo, o escudándose en el anonimato, ¿no? Entonces, esas ondas a mí no me laten, y bueno, pues cada quien usa su táctica, ¿no? Por ahí tengo una experiencia de un comentario a una persona que publica cómics y que, pues, generalmente la gente que lo sigue, porque todos lo siguen, tanto sus enemigos como sus no enemigos, y aquí estoy usando comillas para los dos términos, son como muy polares, ¿no? Se van a un extremo o al otro. Y en una ocasión, con motivo de una tira que publicó, yo le dije, oye, a lo mejor tú tienes un rollo, pues que a ti se te hace padre y todo esto, pero lo que pusiste en esa tira a mí se me hizo que, no de buen gusto, y aparte con un, ahora sí, como dicen los gringos, con un timing no muy bueno, ¿no? Entonces, yo me esperaba que inundaran mi blog, porque bueno, para comentar, pues tienes que poner ahí tu nombre y tu correo y el blog, ¿no? Entonces, yo me esperaba en mi blog una serie de troles, ¿no? Que entraran y que pusieran cosas en mi blog, y afortunadamente no. Esta persona la tomó de buena lid y dijo, bueno, pues es lo que pienso, tomo tu comentario como viene, me parece correcto y tanta, ¿no? Pero sí, tenía yo un poco como de preocupación, porque bueno, había visto comentarios en contra de la tía, y pues como que se les aventaban al cuello, ¿no? A lo mejor yo fui, si lo quieren ver así, políticamente correcto, pero pues a mí no fue tan mal. Entonces, yo les diría, les recomendaría, no ser gandallas informáticos, y más bien, pues, y alzar la voz y decir, oye, esto me gustó, esto no me gustó, y pues tratar de resolver las cosas cara a cara, ¿no? O ahora sí, pantalla a pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese punto los dejo. Les pongo otra cancioncita de Linkin Park, y esperemos que siga esto bien, porque ahorita no ha hecho ruido, y perdón por ser reiterativo, pero es una forma de sacar un poco de ahora sí que presión, porque el Sam, ahora sí que, como diría el buen Morex, nada más que ahora aplica el Satán a Mamón, porque nos está haciendo de las suyas. Entonces, bueno, los dejo con Linkin Park y esta canción se llama In Pieces, y ahorita regresamos pues prácticamente con la parte final del programa, los puntos finales generales, y pues hay dos tres rollitos, ¿vale? Ahorita nos oímos de regreso. generales. Pues bien, este ha sido el programa de las desconexiones y de las fallas técnicas. Para hacer el 20, pues está el nado. Bueno, les comentaba al principio que este programa y varios programas más son parte de lo que llamamos nosotros la RedoxNet, y siendo este un conjunto de gente con talento, porque gente muy muy talentosa, hoy toca la mención al señor Anuar Vázquez y su blog que se llama Soy Clon. Tiene generalmente publica fotos de diversos temas, pues, pero utilizando figuras de acción de Star Wars y algunas veces otro tipo de figuras de acción, ¿no? Como invitados especiales, decirlo así. A lo mejor ya le estoy ahí metiendo términos que no quiera el buen Anuar, pero esta semana empezó una serie padre, que bueno, al menos a mí me encantó la idea, el poner acertijos fotográficos con relación a los sitios que formaron la RedoxNet. Entonces, por ahí, si se meten a su página, que es soyclon.com, encontrarán estos acertijos, y bueno, pues metan su mejor adivinanza para ver a cuál sitio se está refiriendo la foto del día o las fotos del día, porque ha publicado ya en algunos casos más de una foto para que ayudarnos a adivinar el sitio. Entonces, pues bueno, eso se me hizo muy padre, está divertido. Y bueno, pues generalmente las fotos, pues me gustan, ¿no? De lo que es Anuar. Entonces, no se lo pierdan, soyclon.com. Ahí lo encontrarán, y claro, pues es la RedoxNet. Entonces, no se lo pierdan, visítenlo. Una mención que hace ahorita el buen Gil, y antes de que se me pase, también como noticia, el día de hoy se liberó la más reciente versión del sistema operativo de Linux. ¿Cómo se les dice esto? Se me olvida ahorita. Tiene un nombre en específico. Porque no son versiones, son se me olvidó cómo se les llama. Bueno, los señores de Ubuntu, que es una de las empresas que se dedica a desarrollar versiones de Linux, liberó lo que es llamado el Maverick 10.10, y según un comentario de Gil, está muy muy bueno, y este nuevo sistema tiene la ventaja de que puede correr en las Macs que tienen procesadores Intel. Entonces, bueno, pues ahí ya tienen una opción la gente que tenga estas PCs, porque también las Mac son PCs, porque eso significa computadoras personales en español, el término. Entonces, bueno, pues le pueden instalar esta versión de Ubuntu llamada Maverick 10.10, pues sin ningún problema, y según Gilberto, jala muy, muy bien. Bueno, pues servido Gilberto, ya pasamos la nota. Y bueno, pues por último, no me queda más que agradecerles a los que estuvieron al pie del cañón aquí escuchándonos en vivo, muchas gracias. Aquellos que nos van a escuchar en podcast, en la versión de podcast, que esperemos que esté grabando con todo este rollo de las broncas que hemos tenido el día de hoy. La conexión anda fallando, ahora sí el Sam medio se portó a la altura, pero ahora la conexión fue la que nos estuvo dando un poco de guerra. Entonces, pues esperemos que todo haya salido bien y que no esté hablando al aire, pero bueno, los que me estén escuchando en vivo, pues ojalá y les haya gustado. Gracias por tener la paciencia, y como siempre, pues un abrazo, nos vemos en una semana con una nueva edición. Esta fue la edición número 20 del Espejo de Momo, y los dejo con la última canción de los señores de Linkin Park y un promo de la programación de la RedoxNet. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Descansen, y pues que les vaya muy bien la próxima semana. Y no se olviden el día de mañana, el diario de un huevonauta, y después del diario de un huevonauta a las 9. Sigue después de este programa de las 9 del diario del mundo de Nauta, sigue los archivos sónicos del buen